Bueno, 12 y 10 minutos, vamos a hablar con una persona que lleva aquí viviendo 2 años, se llama Pilar Latorre, y les cuento a los siguientes cómo hemos dado con ella, porque Pascual, el taxista de aquí de nuestro municipio, se puso en contacto y nos comentó que Pilar había hablado con él, le había comentado su caso, el caso de una enfermedad felizmente superada, y que lo que ella quería era transmitir a la gente que podía estar en situaciones parecidas y similares, pues la esperanza, ¿no?, precisamente, de que se puede vencer. Hablamos de esa fatal enfermedad que es el cáncer y lo hacemos con Pilar Latorre. Pilar, ¿qué tal? Hola, buenos días. Sobre todo, gracias por venir. Nada, por la generosidad y por la valentía. Valentía por venir aquí y enfrentarte a un micrófono, que nunca es fácil y la gente se pone muy nerviosa. Sí. Y luego la generosidad, ¿no?, de decir, bueno, quiero compartir lo que me ha pasado con la gente para infundirles esperanza, que sabemos que es un mazazo terrible cuando en una familia cae la noticia de que hay un cáncer, ¿no? A mí me gustaría que fuéramos al principio, ¿no?, para que la gente también entrara un poco en situación. ¿Cómo sientes tú, ¿no?, cuando ese es el diagnóstico certero de que tienes un cáncer? ¿Cómo lo tomas? ¿Qué te dicen? ¿Cuál es tu actitud? En primer lugar, nunca piensas que te va a pasar a ti. Cuando oyes la palabra cáncer, lo oyes como muy, muy lejano y piensas, jo, pobres, pues, pero nunca que te va a pasar a ti. Entonces, en el momento que te lo diagnostican, es un mazazo. O sea, dices, Dios mío, ¿qué me va a pasar? Ves todo oscuro, no ves muy poca salida porque te asusta la palabra cáncer. Luego ya te pones primero en manos de profesionales, confías en los médicos, no te queda otra más de confiar en los médicos y apoyar también en la familia, y sobre todo te tiene que cambiar la mente a positiva, o sea, decir, esto no va a poder conmigo. Pero es que antes comentábamos fuera de antena, ¿verdad, Pilar?, que en casos, bueno, de cáncer, que por lo menos yo he podido tener cerca, al final uno se para a pensar y dices, bueno, ¿en qué medida afecta la cabeza? Si alguien pasa una mala racha y se dice a sí mismo, esto me va a costar una enfermedad, esto me va a pasar factura, no se sabe, ¿no?, si el cuerpo al final acaba somatizando esa información y efectivamente la mente, de alguna manera, la estás programando y te está lanzando una enfermedad. Es. La mente es muy traicionera y, por supuesto, si lo que tú dices, o sea, si has pasado una mala época... Que en tu caso fue así, tú pasaste una mala época y también te lo decías. Sí, yo he pasado por épocas malas y un poco... pues de ansiedades también, y piensas que esto no puede ser así, es que al final voy a caer mala, como no cambie de actitud, voy a caer mala, voy a caer enferma. Y sí, puede ser una manera que sin querer tú estás atrayendo esa enfermedad. Es verdad, la mente es que es todo. La mente es todo, y además te voy a decir que yo no sé qué credibilidad te despertará a ti, pero es que se están haciendo ahora estudios, sobre todo en la zona de Levante, no sé si en Valencia, de dos oncólogos que sufrieron la pérdida de un hijo suyo por accidente, y en esa depresión y en esa tristeza a los dos les apareció un cáncer. Ellos están convencidos porque no tenían ningún tipo de papeleta genética, ¿no? No estaban ahí en ese abanico de gente que es predispuesta a padecer la enfermedad, y están desarrollando terapias a través de la psicología, a través del tratamiento psicológico. Sí. Tú te has traído de alguna forma la enfermedad, bueno, pues también se puede quizá curar a través del cambio de pensamiento, ¿no? Efectivamente, sí. Yo tampoco tengo ningún antecedente con cáncer y vamos, totalmente de acuerdo en lo que estás comentando. O sea, es eso, la mente puede sin querer atraer el cáncer, pues por una depresión, por mal curada, por... Ojo, sí, entonces, sí, una tensión. Lo que pensamos, Pilar, ¿no? Vamos a decirle también a los oyentes, mente, ojo con lo que pensamos. Totalmente, ahora tiene que ser positiva. La gente que esté pasando por eso, la mente positiva, el decir, esto no va a poder conmigo, o sea, yo voy a poder con este bicho, que yo lo llamo bicho, o sea, no va a poder conmigo y adelante. O sea, primero por mí y segundo por mi familia y por la gente que me quiere, claro. Primero por ti y luego por la gente que te quiere. Que luego hablaremos también de eso, porque la gente que habéis tenido y habéis padecido este episodio tan dramático, ¿no?, en un principio... luego ya no lo es tanto cuando ves que todo ha salido bien, con lucha, te emocionas, ¿verdad? Está emocionando, Pilar. Bueno, con lucha y con el cariño de los demás, hay mucha gente que dice, me alegro de haber tenido este cáncer porque me ha enseñado mucho. No te emociones porque nos vamos a emocionar las dos. Pilar, no sé si puedes hablar ahora. Sí, si quieres nos vamos con un poquito de música. Tranquila. Y luego decíamos que yo también quiero hacer hincapié en el diagnóstico, que es muy importante. Muy importante. Yo no sé de qué manera la gente tiene que saber y ser consciente que si no se hace un diagnóstico con lo primero, celeridad, auscultarte tú misma. A veces es muy difícil el palparte un bulto, pero tienes que hacerlo. O sea, en plan las mamas, la axila, es importante que cuando te duches pues te vayas un poquito palpando. Yo de esa manera me lo encontré. Y vi un bultito pequeño y dije, bueno, esto que me alarmé y fui al ginecólogo. Y lo que sí, claro, muchas veces, en mi caso, la mamografía salió bien, la punción también salió bien, pero en unos meses se volvió malo. Entonces me lo quise quitar porque en su día me dijeron, si te molesta, por el sitio donde estaba, que estaba donde el escote. Sí. Si te molesta, pues vienes y te lo quitamos de una manera en plan ambulatorio, como quien quita un grano. Sí. Y la verdad es que dije, pues me lo voy a quitar porque me molesta y creo que está creciendo. Y bendito sea, la Virgen del Pilar me iluminó, que digo yo, porque ese día fue cuando me dijeron, Pilar, esto se ha vuelto malo, vamos a hacer la biopsia. Y efectivamente era cáncer. También tengo que dar gracias porque un ganglio hizo de barrera, dijéramos, y no dejó pasar más metástasis. Bueno, con lo cual ahí sacamos también la conclusión, que es fundamental la prevención y que luego también nosotras mismas, ¿no?, nos vayamos de alguna manera mirando. Sí, que no lo dejemos. Que da miedo, ¿no?, el palparse también y ver cómo dices, bueno, es que tengo miedo, a ver qué me voy a encontrar. El miedo no excusa golpe, ¿no?, como aquel que dice, no te va a privar de nada. Y confiar en los médicos y en el tratamiento, es que no te queda otra, o sea, tienes que confiar en el médico. Imagino que en ese momento, Pilar, cuando a ti te dices, tú has hablado de mazazo, cuando te dan la noticia, imagino que de manera inevitable dices, bueno, es que no tengo otro remedio, ¿no?, que abandonarme en los médicos. Claro. Y dejar que ellos hagan y que me vayan guiando. Claro, es que es eso. Y de hecho, cuando estás en tratamiento con quimio y radio, que fue mi caso, pues yo iba, entre comillas, contenta. Iba con seguridad y en ningún momento me al contrario, iba con alegría a la quimio. Pero porque me veía a la vez protegida también y decía, bueno, yo estoy en buenas manos y me voy a curar, pero iba protegida. Quizá al terminar es cuando me vi un poco sola, porque dije, Dios mío, ahora ya no voy al médico, ya me acabo los tratamientos y te queda como un decir, ahora me encuentro como sola, como desprotegida. Pero porque has estado tan cuidada, ¿no?, tan protegida, es tan pendiente de ti, que de repente, claro, te dejan solita, ¿no?, como si te soltaran la mano y te dan miedo. Pero ya ahí tiene que ser ya tu trabajo, o sea, la mente, el esfuerzo, el no quedarte en casa, el no pensar negativamente y el hacer cosas para estar entretenida y ejercer la mente. Y porque también hablábamos de la importancia que tiene la mente y lo que piensas a la hora de desarrollar una enfermedad, pero luego también qué importante, ¿no?, también cómo está tu cabeza a la hora de salir, o sea, de creártela y luego también de salir, que hay un porcentaje muy elevado en la recuperación de la gente que tiene cáncer. Muchísimo. Porque su cabeza está muchísimo optimista y dices, voy a salir de esto y no va a poder conmigo. Muchísimo, hay un 90% de posibilidades de que salgas del cáncer, totalmente de acuerdo, el cáncer de mama, o sea, es un grado elevadísimo, ¿eh? Oye, y luego la quimio también para la gente que ahora, ojalá no haya nadie que nos esté escuchando en esta situación, pero en caso de haberla, si le acaban de diagnosticar un cáncer a alguien de su familia, que produce terror la quimioterapia, cuando te dicen, bueno, es que hay que dar quimio, ¿no? Con lo que pasa por tu cabeza, que es todo malo, ¿no? Es que depende un poco también de la reacción del cuerpo de cada uno y bueno, hay más adelantos también, te dan tipo de fármacos que te ayuda pues a llevar los vómitos mejor, los dolores de tripa mejor, el cansancio. Entonces eso es un poco, ya depende de la persona, del... Pero también yo creo que ahora, Pilar, como está tan personalizado, porque según, claro, ¿no?, el cáncer de una persona, le hacen a medida el tratamiento. Efectivamente. Quimioterápico. Efectivamente. Y entonces los efectos secundarios ya no son tan devastadores. No. Yo realmente no lo pasé mal. O sea, eran unos días cuando te dan la quimio. Que estás más cansada, ¿no?, con más. Pero también luego, a la otra semana, te da una fuerza de hacer cosas que dices, Dios mío, pues que me han metido. Claro. Es eso. La radio es lo que te deja también un poquito, la radioterapia es lo que te deja un poquito quizá también más cansada por los huesos. Uh-huh. Eso sí que te quedas un poco más cansada, pero tema de huesos. Ya. Bueno, y imagino que también cuando a alguien le dicen que tiene un cáncer, que volvemos a repetir, ¿no? La palabra mazazo, te quedas como fuera de la realidad durante un tiempo para asumir la palabra y lo que te puede pasar, pero también la familia, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si quieres también aconsejar de alguna manera a la familia, porque a veces no sabemos cómo ayudar, ¿no? Cuando uno no ha pasado una enfermedad, es difícil poder ayudar. Tú que tienes, has pasado por esto, ¿qué consejos das a la familia? ¿Cómo se os puede ayudar cuando estáis así? A ver, la familia tiene que tener también una actitud positiva, ante todo, pero tampoco tiene que ocultarte el que un día esté triste, o lo tiene que hablar con naturalidad. También es, no hay que tragarte todo lo que sientes. En mi caso, pues yo al principio tenía miedo de decírselo a mi hijo, que tiene 13 años, y decía, ¿cómo lo va a llevar? Pero vamos, mejor que yo, la entereza que tuvo ese niño al enterarse que su mamá tenía cáncer, porque claro, ellos dicen cáncer y la palabra, claro. ¿Y desde el primer momento sabías que le ibas a decir absolutamente? Yo se lo expliqué una vez que me operaron y me dijeron que tenía que pasar por quimio y porque el pelo se te cae, en fin, él ve, es que está... Claro. Entonces se lo explicamos y bueno, la entereza que tuvo mi hijo y la fuerza, para mí eso ha sido vital, todo. ¿No? Entonces yo creo que es que mi hijo lloraría en momentos que yo no le viera, porque hasta delante de mí no derramaba una lágrima, y es por darme la fuerza y decir, mamá, tú vas a salir. Y el día que me rapé y me quedé sin pelo, lloraba yo de verme en el espejo, sin querer lloraba. Y mi hijo decía, mamá, estás guapísima. Y esto va a pasar y te vas a curar. Entonces, para mí mi familia ha sido todo. Todo, claro. Todo. Y la familia tiene que ser de una manera también positiva, darte ánimos, pero también el hablar del tema con naturalidad y bueno, y no esconderte, no, que no se escondan y que te vean a ti positiva, porque tú a ellos le tienes que dar muchísima más fuerza, por claro. supuesto, porque si no se derrumban antes que tú. Es que a veces es lo que ocurre, ¿no? Que son precisamente las personas que están en esa situación las que animan a la familia. Sí, sí, a veces no saben qué decirte, no saben cómo tratarte, no, con naturalidad y que te vean con fuerza y ellos actuarán igual. Y luego, Pilar, también hablamos de la familia, pero también es vital y fundamental el conocer a gente que está en tu misma situación. Por eso también estás aquí hoy, porque sí. quieres de alguna forma conformar una asociación, ¿no? de enfermos de cáncer aquí en Cuarte, que te has sentido uh-huh. en ese aspecto sola, ¿no? Aquí en, porque llevas 2 años, no conocías sí, a nadie. Sí, sí, también nos ayuda mucho el encontrarnos con personas que han pasado por lo mismo, porque nosotras mismas nos damos el ánimo, hablamos de nuestras cosas, de cómo nos ha ido, y eso, el que estás aquí felizmente, el que ves que lo estás superando, el que ves que cada día te despiertas y dices gracias por darme este día, o sea, todo, hablar, el pasear, eso nos irá muy bien y ayuda mucho. El estar con personas que han padecido tu misma enfermedad, eso es fundamental. Que te entienden, ¿no? En todos tus pesares, sí, tus temores, sí. etcétera, te van a entender perfectamente. Sí. Y si puedo ayudar de esa manera. Y luego también imagino que se mimetiza una persona con coraje, ¿no? Que lleva la enfermedad con mucho arresto. Sí. La otra persona de alguna manera la puede tener como referente, efectivamente, ¿no? Efectivamente. ¿Por qué yo no? Si ella lo está eso llevando es, así. Eso ¿no? es, eso es. Le va a servir como referente y va a decir, bueno, yo voy a estar igual que ella y voy a superarlo igual. Pero lo llevas con más fuerza, con más ánimo, si estás con gente de tu misma condición, sí. Cambia los valores una vez que se pasa esta totalmente enfermedad. Te cambia la totalmente. Vida. Hay gente que dice, bueno, ha nacido otra persona en mí, soy completamente diferente, agradezco haber pasado este cáncer. Sí. Primero por darme cuenta de lo que me quiere la gente, que en la inercia, ¿no?, del día a día no te das cuenta, y en situaciones así te emociona y te embarga tanto cariño. Sí. ¿No? Que te efectivamente, es que te cambia totalmente todo, te das cuenta que no merece la pena darse mal por nada. Lo que te importa es la salud, la valoras ahora, antes no se valora la salud. Cuando tenemos buena salud es que no la valoramos realmente, no nos damos cuenta y no la valoramos. Y ahora te das cuenta de que la salud es lo más importante, sin salud no hay nada, ni trabajo, ni dinero, ni nada. Ni amor, ni nada. O sea que entonces no te das mal por tonterías, no quieres volver a caer en ninguna depresión ni en volver a darte mal por nada. Y vivir la vida el día a día. Tampoco piensas en voy a hacer, voy a tal. No, el vivir a día. Para mí es levantarme y decir gracias. Entonces, gracias por estar aquí. Es un regalo gracias. La vida, ¿no? Es un regalo la vida. ¿Cómo la voy a desperdiciar? Sí. ¿Cómo voy a estar triste? Si y no... te vuelves como más buena, más buena persona, porque quieres hacer todo bien, quieres ayudar a la gente, quieres quizá mimar más a tu familia, el decir, ay, parece que te he dejado un poco de lado siempre, pues ahora voy a estar más contigo. No sé, es una, es como un reseteo mental, sí. ¿No? Que de repente sí. Os nace la visión de la vida de otra manera. Y es verdad que coincido en lo que dices tú, ¿no? Esta persona cercana a mí me lo decía, dice, me ha hecho más buena el cáncer, porque el sufrimiento y el padecimiento te humaniza más, ¿no? Y eres más capaz de empatizar más con la gente que está sufriendo. Sí, por supuesto, te haces más buena persona. Pilar, no sé si quieres añadir algo más, si deseas, bueno... Pues que no se asuste la gente cuando le digan la palabra cáncer, que se puede superar, o sea, lo digo, pero bien, bien fuerte, se puede superar. Estando en el estadio que sea, ¿eh? Porque hoy en día... Estando en el estadio que sea. A pesar del estadio, la quimio puede hacer maravillas. Puede hacer maravillas. Gracias a que tenemos la quimio, gracias que tenemos que pasar por la quimio, sino que, o sea, que no nos asuste. Y la mente positiva, el no pensar en negativo para nada. Si alguna vez te viene un pensamiento malo, rápidamente ponte a hacer lo que sea, ponte o te vas de casa rápidamente o te pones a andar, a pasear. Pero sobre todo que no dejar en ningún momento que la mente te traicione, porque eso es importantísimo. Bueno, ¿y de todo esto que ya ha pasado cuánto tiempo? Porque tú ya estás... Pues ha pasado un año. Un año, ¿no? Que tú ya, bueno, pues la has dejado ahí de vez en cuando hacer revisiones. Sí, hago mis revisiones cada 3 meses, tomo también tratamiento, el cuerpo, pues claro, el cuerpo tampoco está igual que antes, pero bueno, tienes tus cansancios, pero bueno, hay que salir adelante. Pilar, vamos a hacer una cosa, porque queríamos sobre todo eso, transmitir la experiencia en positivo, porque es una enfermedad que se supera, se puede superar, diciendo todo lo que estás diciendo y luego con la ayuda médica. Y también porque queríamos formar la asociación, con lo cual vamos a dar, si quieres, el teléfono de la radio, que nos pregunten cómo ponerse en contacto contigo, para que, bueno, ya entre los que consideréis podáis llevarlo a cabo, que seguro es muy interesante, por eso que decías, por no sentirte sola, ¿no?, aquí en Cuarte. Bueno, poder contar con esa ayuda. Así que, bueno, repetimos el número de teléfono de la radio una vez más, 976-46-3792, o bien a través del correo electrónico cuarteenonda@cuarteenonda.com. Pilar Latorre, abríamos diciendo que gracias por tu generosidad y tu valentía, y lo vuelvo a vosotros. Decir. Muchas gracias. Siete punto cero.